Aunque Cristo se ha tardado, hermanos, 2023, decimos, ya, ¿verdad? Cada día que pasa es un día más cerca del fin. Y en el 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Brinquen al 22. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Cómo estarías tú si tú hubieras sido el siervo de los 5 o de los 2? Cuando ves que llega el patrón, el amo, ¿contento o preocupado? Por fin llegó el patrón. ¡Qué suave! Vamos a darle cuentas. Ellos no se preocuparon, se emocionaron, ¿o no? Porque estaban preparados, porque hicieron su trabajo, porque tenían ganancia lista y son llamados a cuentas. Ya me los puedo imaginar a ellos bien emocionados diciendo, ay, ay, ay, a ver cómo me va, pero a ver si salía el patrón. A ver, a ver, a ver. Y ellos estaban ansiosos pero alegres al mismo tiempo. Entonces llega, a ver, vente para acá, Marco. A ver, vente para acá, Rosy. A ver, vente para acá, Kenia. A ver, vente para acá, Juan Pablo. Y así me dio nervioso, pero a ver, pues, a ver, Emilio. Saca las, vamos a hacer cuentas. A ver, la calculadora, a ver. ¿Cuándo te di? ¿Te acuerdas? No, pues sí, señor. A ver, ¿qué hiciste? No, pues me puse a vender nieves raspadas y luego me puse a vender cocos en verano y no me des detalles. A ver, dime, ¿qué hiciste en resumen? La verdad, le eché ganas, señor. Hice lo mejor que pude. Aquí tienes tu dinero y aquí tienes tu ganancia. Ok, a ver. Vete para acá, Selena, y tráiganla para acá. A ver, Marisela, véngase para acá. A ver, explíqueme. No, pues los puerquitos y las alcancías y ahí haciendo los huevos con chorizo y los burritos y a ver, que ve muy bien. No, pues, y tal vez voltea y ve a aquel que trajo 5 talentos y dice, pues nomás logré ganar 2. ¡Buen trabajo! Sabía que podía confiar en ustedes. Ese es el sentimiento que se percibe con las palabras que él dice, en el 21 dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. El título de este mensaje es, ¿siervo bueno o siervo malo? ¿Qué le dijo Jesús a estos? Bueno, el amo a estos, ¿qué les dijo? ¿Siervo bueno o siervo malo? ¿Qué les dijo? Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Su Señor le dijo en el 23 también, al segundo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Miren la rendición de cuentas, ¿en qué resulta? Para estos, resulta primero en elogio. ¿Saben qué es elogio? Alabanza, felicitación, buen trabajo, bien hecho, así se hace, buen siervo, fiel. Lo dice públicamente. Estoy orgulloso de ti, así se hace. Sabía que podía confiar en ti. Buen siervo. Palabras de elogio, de afirmación, de gloria, de alabanza pública. Y además le dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Una promesa de recompensa, ¿sí o no? Todavía es futura porque dice, te pondré, todavía no te lo voy a dar, pero te prometo. ¿Notaron que cuando el amo les dio los 5, 2 y 1 talento, no les prometió nada? ¿Notaron eso? No les dijo, te voy a dar 5 talentos y si los usas bien, te voy a recompensar. No les dijo eso. Porque un amo no tiene ninguna obligación de recompensar a un esclavo, ¿verdad que no? Para eso es su esclavo. Pero el amo sabía en su corazón que él es bondadoso. Y que aunque no tenía la obligación de felicitarlos ni de recompensarlos, lo iba a hacer. Si uno lo sabía, simplemente los puso a prueba, ¿verdad? A ver cómo se iban a conducir. Pero cuando llega el día de la recompensa, los llama primero a cuentas y cuando entregan buenas cuentas, los felicita públicamente y les hace una promesa. Te recompensa y no solo eso, les dice, entra en el gozo de tu señor. Lo cual ya nos dice algo, que este amo no era cualquier tipo de amo, es un amo bueno, es un amo generoso y es un amo gozoso, ¿sí o no? Porque el texto dice, entra en el gozo ¿de quién? De tu señor. ¿De quién es el gozo? De su señor. Este es un amo gozoso, es un amo feliz, eso significa gozo, es una persona que vive contenta, es feliz. Y es bueno estar con un amo feliz. Y este amo es Jesús. Y el gozo prometido es la eternidad, es la vida eterna, donde va a haber gozo para todos los cristianos que son fieles al encargo. Hay una promesa de recompensa para los cristianos fieles a su amo. Y hay gozo. Y va a haber alabanza de parte de su amo. Porque el amo es bueno. Es un amo feliz. Es un amo generoso nuestro Dios. Pero no todos rindieron las mismas cuentas. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, eso significa cosechas, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mentiroso. Este hombre es llamado a cuentas y se quiere justificar con una sarta de mentiras. Observen dos mentiras que él dice. Lo primero que él dice, la primera mentira, dice: yo te conozco, yo sé cómo eres tú. Y lo va a acusar, no, ese es un descarado. Fíjense lo que le dice. Le dice: yo te conozco que eres, y mire lo que dice de él, que eres duro. Eso es lo que dijo, ¿sí o no? Y uno dice, ¿qué significará eso de que es duro? ¿Qué significará que es duro? Cuando a ti te dicen, ¿cómo salí mis resultados médicos, doctor? ¿Sabes qué? Tienes las arterias endurecidas. ¿Qué es eso? ¿Buenas noticias o malas noticias? ¿Eh? Malas noticias, ¿verdad? Eso es lo que está insinuando este amo. ¿Qué está diciendo del amo? Este esclavo está insinuando que su amo es hombre duro. ¿Qué es hombre qué? Malo. Y luego dice, cosechas donde no siembras, recoges donde no esparces. ¿Saben qué es eso? ¿De qué lo está acusando? De abusivo, de injusto, ¿o no? De eso lo está acusando. Si hubiera sido mexicano, hubiera dicho, eres un gandalla. Eso lo hubiera dicho. Ni siquiera trabajas, pero si eres bueno para venir a quitar lo ajeno. Lo está acusando de abusivo, de injusto. Miren la mentira. Solito se echa la soga al cuello. Porque el torpe dice estas palabras justo después de que el amo acaba de elogiar a los otros, les acaba de prometer y abrir acceso al gozo de su señor. ¿No que era malo? ¿No que era injusto? Mentira, ¿verdad? Mentira descarada. Segunda mentira. No sé si la notaron en el 25. Por lo cual, ¿qué dijo? ¿Qué tuvo? ¿Qué dijo? ¿Tuve qué? Tuve miedo. Se nota que le tuvo miedo, ¿verdad? Fíjense qué torpe. Él dice: yo te conozco, cosechas lo que no sembraste. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo, te quedas con lo que no es tuyo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Tú te quedas con lo que no es tuyo. ¿No está pensando él que si es verdad lo que él dice, que su amo se queda con lo que no es suyo, con lo que no es suyo, mucho más con lo que sí es suyo? ¿El talento era suyo? ¿Sí o no? Pero no piensa lo que dice. Y todavía sale con que tuve miedo. Si de verdad hubiera tenido miedo, ¿qué hubiera hecho? Díganme ustedes, ¿qué hubiera hecho? ¿Verdad? Es como la mamá que le dice, a ver tú Pánfilo, voy a ir al mercado, voy a hacer un mandado, voy a apagar la luz. Quiero que cuando regreses ya hayas tendido tu cama y hayas hecho esta y estas labores. Váyase jefa, esté tranquila. Conste. Mira, aquí traigo la chancla, vas a ver. Ponte listo, ¿eh? No, no, no, no. No hay problema. Se va, se pone a ver el fútbol, la Copa de Oro, y luego otro su programa favorito en el Face, Instagram, like. Ay, vieja loca. Ah, sí. Y cuando regresa la mamá y no hizo nada, dijo, a ver, ¿qué hiciste? No me pegue, mamá. ¿Tanto miedo tiene el siervo? Mentiras. Si de veras le hubiera tenido miedo, se hubiera puesto a trabajar. Es un mentiroso. Está justificándose, culpando a su amo, ¿sí o no? Acusándolo en falso de que es un mal amo. En palabras simples, lo que este hombre está diciendo: ¿sabes qué, patrón? Me tienes fastidiado. Yo tengo asuntos más importantes en los que estuve ocupado que andar en tus negocios. Ahí está tu dinero. ¿De qué te quejas? Casi le faltó decir eso. Por un lado dice amo y por otro lado lo desprecia. Pero acuérdense que esto es una parábola. Este es el reflejo de mucha gente que dice que es cristiana y que va a las iglesias, que dice que es cristiana, pero que en realidad, en lo profundo de su corazón, no está de acuerdo con Dios y con Jesús. Dice, ay, ¿por qué pone estas reglas? Ay, nomás así. Ay, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué? Pero si te ven otros cristianos, ay, sí, hermano, ahorita, si eres amable. Y si eres un descarado, ah, cállese, se meta lo que no le importa. Pero el domingo ahí estábamos alabando al Señor, ¿verdad? Eso no es un problema con los cristianos, hacia otros cristianos. Es un problema hacia Cristo. Es un desprecio hacia Cristo. Al Cristo que decimos creer, en realidad lo despreciamos. ¿Quién más nos importa? Soy yo mismo. Porque yo me puse a hacer lo que yo quería con mi vida y a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Todo lo que esto nos revela es que en realidad este hombre no creyó que su amo iba a volver. Porque estas excusas solo revelan que no pensó bien en una buena justificación. Piénsenlo bien. Se acaba de echar la soga al cuello. Acaba de decir, no, pues tú siembras lo que no cosechas y todo, pues yo tuve miedo. No pensó en una buena, no tuvo tiempo ni siquiera para pensar en una buena excusa. No creía que su amo iba a regresar, no creía. Digo, bueno, en última instancia, por si acaso, que lo dudo, ahí lo voy a enterrar. Yo mientras hago con mi vida lo que yo quiera. No creyó que un día iba a regresar el amo. En el mejor de los casos, si regresa, dijo, ¿qué le va a importar lo que yo haga? ¿Qué? Pero no, sí le importó. ¿Quiere usted saber de cuál tipo de siervo es usted? ¿De cuál tipo de cristiano es usted? Bueno, revise la manera en que usted vive. ¿Usted vive como dueño de su vida? ¿Usted vive solo para sus propios planes? ¿O vive para la gloria de Dios? ¿O vive para el engrandecimiento de Jesucristo en el mundo? No, yo paso. ¡Qué vergüenza! ¿Ok? Es tu elección. Tristemente algunos, por más que se les advierte... ¿Cuántas veces los esclavos le han de haber dicho, hey, ponte a trabajar? Hey, ya va a venir el patrón, ya pasó un año, no has hecho nada. Hey, tú, hermano, cristiano, hey. Ah, sí. No, sí, no, las cosas del sí, el amo, mi respeto. ¿Cuántas veces le advirtieron? Pero no hizo caso, así hay gente. Es más, les quiero decir algo, no se ofendan, no vine a ofender. Voltiense a ver unos a otros, un momento, volteen a ver a alguien. Algunos que estamos aquí, en el día del juicio, ya van a ver. Todas las iglesias tienen a alguien así. ¡Ey! ¡Hermano! ¡Lo logramos! ¡Entramos aquí con el Señor! ¡Oye, y el pastor Humberto! ¡Ay, ahí anda! ¡Ay, híjole! ¡Ay! Oigan, ¿y se acuerdan aquel grandulón? Uno de California, acá medio. El que predicó allá, sí, ¿dónde está? Hay que saludarle, hermano. El que nos habló de los talentos. Oye, ¿dónde está? ¿Hubieran visto al pastor Luis? ¿Dónde está? caray, aquí en el cielo, ya estamos en el gozo del Señor, ¿dónde está el pastor Luis? O sea, a lo mejor está en un lugar donde no lo... A ver, hay que ir a la lista de admisión. Así como cuando hacen las listas de la prepa, ¿no? De la UDG. Yo estoy en la prepa 3 y así salían. A ver, uno, la F, Floriano, Floriano. Ah, caray, ya se brincó. Floriano, Berta, Floriano. Ah, caray. ¿Tendrá otro nombre? No entró. Nos andaba predicando. No entró. ¿Qué pasó? ¿Y si no soy yo, si eres tú? ¿Y si eres tú? Suena chistoso, pero te garantizo que no va a ser chistoso. No va a ser chistoso. Y nos vamos a acordar de todas las veces que oíamos estas historias y decíamos, ya, ya me voy a poner pronto, pronto. Ya lo voy a tomar así, uno de estos días. Señor Jesucristo le dice, versículo, vamos a el versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo, negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo lo que no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. ¿Saben que en los tiempos de los romanos ya había bancos? Hay registros que nos enseñan que en los tiempos de Jesús, en los bancos de los romanos, si tú tenías un dinero, lo querías invertir en el banco, es casi como hoy. Había una tasa de interés de 12% si invertías tu dinero a largo plazo, a plazo fijo, decimos hoy. Te daban 12% de interés de ganancia, solo por meter el dinero al banco, sin hacer nada. Y si era a corto plazo, 6%. Este esclavo no fue bueno ni para eso. Él no quería trabajar en las cosas de su amo. Él quería gastarse su tiempo en lo que él quería. Usar su vida para lo que él quería. No fue bueno ni siquiera para llevar el dinero al banco. Ni para eso fue bueno. Esto significa que hay cristianos a los que Dios les ha dado recursos y no trabajan para el Señor, pero no son buenos ni siquiera para invertir algo de sus recursos en aquellos que sí están trabajando. Y que pueden producir, tal vez yo no voy al campo misionero, yo no estoy, pero al menos puedo invertir recursos en una iglesia, en un misionero, en una persona que sí lo está haciendo, así, al menos a través de otro, consigo ganancia para el reino de Jesús. Pero ni para eso son buenos, porque creen que los recursos que se les dieron son para su deleite nada más. El Señor Jesucristo espera que como cristianos lo sirvamos sin excusas. Que demostremos con acciones que lo amamos, que lo tememos. Todo lo que pensamos que es nuestro, un día va a ser reclamado por Cristo y nosotros seremos llamados a cuenta en la forma en que lo hemos usado. Si no podemos hacer mucho ministerio por nosotros mismos, al menos deberíamos darle recursos a los que sí lo están haciendo. Si el Señor tuviera que escoger, si Cristo viniera hoy y nos agarra en frío y nos dice, a ver, Juan, vente para acá. ¿Qué crees que te va a tocar? Un buen siervo y fiel, entra en el gozo, o te va a tocar un siervo malo y negligente. ¿Qué diría Jesús de ti? Si nos agarra así como estamos ahorita. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que nos dejó esta parábola para advertirnos, nunca es tarde. Pero no hemos llegado al corazón del asunto. Vamos a llegar al corazón en unos minutos, porque en los últimos versículos observemos, versículo 28, finalmente la retribución. Ya vimos la rendición de cuentas, ahora la retribución, 28. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, dice, siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera. En el versículo 30, ¿verdad? Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Sorpresas, dos sorpresas. Terminamos la historia con dos sorpresas. Sorpresa número uno. ¿De quién eran los talentos? Ayúdeme, ¿de quién eran los talentos? ¿Del amo o de los esclavos? ¿De quién era el talento? ¿De quién era el talento? Así que el dueño le da el dinero a los esclavos, ¿sí o no? ¿Y se los pidió de regreso? ¿Se los quitó algún día? ¿Observaron esa sorpresa? Nunca se los pidió de regreso. Solo les dijo, ¿qué hicieron con eso? Pues tu dinero es este, 5, y traje otros 5. Tu dinero son 2, y aquí traigo otros 2. Y tú, no traigo nada, ahí está tu dinero. Quítenselo y dénselo a este. ¿Cómo? Pero es tu dinero, nos pone que te lo vamos a devolver. No lo necesito, yo no lo necesito. Yo nada más los quería poner a prueba. Quería que saliera a relucir qué tipo de siervo eres tú. El que de veras me teme y me ama, el que de veras cree que voy a regresar, o el que no. Quítaselo y dáselo a él. Pero es tu dinero, no lo vas, no. Porque al que tiene, al que es fiel en lo mucho, más se le dará. Pero al que no es fiel ni siquiera en lo poco, aún lo poco que tiene, le será quitado. Inútil, le dice. Eres un siervo inútil. Imagínate que escalofrío nos dará el día del juicio cuando Jesús diga, eres un inútil. Perdí mi tiempo, confié en alguien indigno. Acuérdense que esta historia no es una historia para paganos, no es una historia para ateos. Ellos no están en la historia. Es una historia para gente de la iglesia. Y algunos que van a las iglesias y andan por el mundo diciendo que son cristianos, Jesús les va a decir, eres un inútil. Sorpresa número uno, les va a dar más confianza y autoridad a los que fueron fieles. Una gran recompensa, lo cual desmiente que él es un amo malo, es un amo generoso. Y segundo, la segunda y peor sorpresa, la del versículo final, la del 30, y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa frase en los evangelios significa el infierno. Sáquenlo de aquí, sáquenlo, no lo quiero ver más. La Biblia dice que Dios es luz, así que la idea de a las tinieblas de afuera, aviéntenlo al lugar sin Dios, al lugar del sufrimiento, del castigo eterno. Pero yo era cristiano, yo acepté a Cristo, hasta iba a la iglesia vida. Pregúntame las alabanzas, ya me las aprendí. Sáquenlo de aquí, sáquenlo. Sorpresa. O pues no, que la salvación no se pierde, porque no está hablando de la salvación, hermanos. Aquí está el corazón del asunto, miren. El problema de toda esta historia no es tanto lo que haces, sino el fruto de la actitud que tienes hacia el amo. Solo los que realmente creen en su amo, lo aman y lo temen, lo esperan y lo obedecen. Por nuestras acciones hacia la palabra y las órdenes de nuestro amo, se demuestra si lo amamos y lo tememos. ¿Entienden lo que decimos? Si de veras creemos en lo que Él es y en lo que Él ha dicho. Es por fe la salvación, hermanos. Pero la fe es la semilla. Y cuando la semilla germina en buena tierra y crece, el fruto de la verdadera fe es obediencia. La obediencia no salva, solo revela si lo amas, si lo temes y si de verdad confías en Él. Pero cuando tú no confías, tú dices, o yo, decimos que creemos en Cristo y que confiamos en Él, pero vivimos como ateos, como si Él no existiera, como si nunca fuera a regresar. Y a Jesús no lo vamos a engañar, podemos aparentar, pero el día del juicio Jesús sabe. Y entonces va a decir, sáquenlo de aquí, este no es de mi reino. A las tinieblas de afuera. Qué triste historia para él. En resumen, esta parábola nos enseña que en las iglesias hay personas que piensan que son salvas, pero que no lo son en verdad. Cada uno de nosotros debe examinarse y comprobar por medio de su actitud hacia Cristo y por medio de sus acciones si de veras amamos a Jesús. ¿Lo amamos? ¿Creemos? Claro que nuestra fe es imperfecta, hermanos. Claro que nuestras acciones no son perfectas. Que alguna preocupa, que hay preocupaciones, sí, cuando Cristo venga. Pero Señor, yo me arrepiento y yo te amo, Señor, yo te amo, yo confío en ti, tú lo sabes. Yo no me voy a dar por vencido y lo vuelvo a intentar y me esfuerzo por servir al Señor. Porque confío en su gracia, porque Él conoce los corazones. Pero cuando no hay esa actitud, también el Señor lo sabe. Los motivos son conocidos por Él. Esta historia se refiere primeramente al corazón, al valor, al amor, al respeto que tenemos por Jesucristo. Y cuando existe eso, eso nos motiva a vivir como cristianos y a trabajar como cristianos. Aquí están algunos retos. Por ejemplo, ¿qué esperas para descubrir los talentos, los recursos que Dios te ha dado? Porque no haces un inventario. Todas las destrezas, habilidades que tú tienes. No, pues que yo nomás sé hacer chilaquiles. ¡Anótalo! No, pues nomás sé cambiar el aceite. ¡Anótalo! ¿Qué sabes hacer? ¿Qué puedes hacer en el nombre de Cristo? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué bien puedes hacer en el nombre de Jesús por alguien? No lo menosprecies. Un talento, cinco talentos, cada quien tiene lo suyo. Si cantas horrible, por favor, canta en el baño. Eso no se te dio. ¿Qué se te dio a ti? Identifica lo que Dios te ha dado, los recursos y talentos, y luego vive de manera alerta. ¿Cómo puedo usar lo que Dios me ha dado para ayudar, para servir, para bendecir en el nombre de Jesús? Les voy a dar un consejo. Hermanos, ustedes se comparan con los de Estados Unidos o con los más ricos y se sienten pobres, pero siempre eres más rico que alguien. Hace no mucho estábamos en la iglesia y vi a un niño de la iglesia que tiene como 2 años. Se acercó con un hermano y se le quedó viendo al reloj. El niño quedó impresionado por el reloj del hermano. Dijo, ¿qué es eso? Un niño, casi un bebé, apenas camina y wow. Y lo seguía y decía, el reloj. ¿O qué es eso? Reloj, oh reloj, el reloj. El niño no se le dejaba de perseguir al hermano por el reloj. ¿Saben qué hizo el hermano? Se quitó el reloj, se lo puso al niño. Los papás vieron eso y dijeron, no, hermano, no, por favor, qué pena, no. Y él dijo, no, déjenmelo dar. Si el, para el niño es importante, yo tengo otros relojes. Para mí eso no es nada, pero para él ahorita eso es todo. Así que en mi gusto. Un acto tan simple, hermanos, tan simple. Negarte algo tuyo con lo que puedes sobrevivir por hacerle un bien a otra persona. ¿Cuánto bien podríamos hacer en el nombre de Jesús? Una palabra amable, detenerte un momento, escuchar a una persona, mirarla a los ojos, dar una palabra de ánimo. No, pero ni es cristiano. ¿Y qué? Tú eres cristiano. Compartir algo de tu comida, barrer una banqueta, hacer un favor, hacer una llamada, hablarle del evangelio a una persona sin avergonzarte. Las oportunidades son infinitas. ¿Estás trabajando para tu Señor en lo que Él regresa? Tus talentos, número uno. Número dos, congregarte. Dios nos dio 6 días para trabajar y uno para descansar y para honrarle. Lo que hacen ustedes viniendo a este lugar es una buena manera de administrar su vida también. Se preparan para vivir para la gloria de Dios entre semana, para honrarlo. Tercero, ofrendar. Ah, ya sabía que iba a ir detrás del diezmo. Ese pastor ya los conozco. No se preocupe, no, yo no voy a llevar ofrenda. No lo hago por mí. Tenemos recursos que Dios nos ha dado. Estamos invirtiendo en la causa de Cristo. Especialmente quiero hablar de algo muy particular. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero miren, hermanos, Jesús dijo, la última orden que Jesús dio a sus discípulos antes de ir al cielo, ¿saben cuál fue? Después de que venga el Espíritu Santo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Sabían que Jesús ordenó eso? ¿Cuántos sabían eso? Tal vez no todos. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Lo sabían? Pues si no lo sabían, hoy lo saben. Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús le mandó a los cristianos, a cada uno y a todos juntos, que hagamos discípulos de todas las naciones. ¿Qué vas a hacer el día del juicio cuando Jesús te llame y te diga, ok, los mandé a ser discípulos en todas las naciones? ¿Qué hiciste para que el evangelio llegara a todas las naciones? No, es que yo iba a la iglesia Vida, ahí éramos muy poquitos. Además estaba en un pueblo, en el Arenal. Que manden misioneros los gringos, allá el pastor Luis, y que siga apoyando a los que están en Tanzania, en Papúa Nueva Guinea, a los que están en Kirguistán, que ayude allá a los que están en Medio Oriente, en Jordania, que oren por nosotros. Nosotros sí ocupamos, nosotros somos el campo misionero, ustedes son la fuerza misionera también. Jesús le dijo a sus discípulos, por cierto, estas palabras Jesús las mandó a personas más pobres que ustedes. Los que recibieron esta orden la primera vez eran más pobres que ustedes. ¿Qué tiene que pasar en esta iglesia para que se involucren en las misiones mundiales? Pero nosotros, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, decidan hacerlo, decidan obedecer al Señor. Y después el Señor les va a empezar a enseñar cómo. Lo mínimo que deberían de hacer, lo mínimo que hacemos nosotros, nosotros como iglesia, les cuento, hermanos, somos casi como el siervo inútil. Lo único que hacemos casi es invertir en el banco. Es decir, nosotros no hemos ido todavía, no muchos de nuestra iglesia. Lo único que hacemos es orar cada domingo por un país del mundo, por estas 6 familias, incluyendo por esta iglesia. Oramos y luego separamos una cantidad de dinero, el 20% el año pasado, por la gracia de Dios, el 21% de todos los ingresos de nuestra iglesia fueron invertidos en las misiones mundiales. Y somos una iglesia no grande. Separar un porcentaje de nuestros ingresos y mandarlo al mundo. Si no vas, de perdiz ponlo en el banco para que los que sí están yendo. Pero no eres bueno ni para eso, Luis. Y de vez en cuando involúcrate. Tal vez tú no vas a ir a Tanzania, pero puedes volver a ir a Matitán. O no, Juan Pablo, ¿verdad? O a otro pueblo algún día. Hoy saludé, conocí en persona a Verónica, por allá está. Le dije, mucho gusto. Y ella me dijo, yo ya lo conocía. ¿Ah, de veras? ¿Dónde? Me dijo, sí, la otra vez que vino, y eso fue en el 2019, creo, si no me equivoco, aquí en el kiosco de aquí del Arenal, usted predicó ahí. Sí, yo prediqué ahí. No sé si alguien estuvo esa vez que yo prediqué ahí, en la plaza municipal, y varios de ustedes estaban ahí con nosotros, y predicamos. Eso no es nada, hermanos, comparado con la gran responsabilidad de alcanzar el mundo. Pero al menos, espero no llegar con las manos vacías un día con Jesús y le, pues de perdiz en el 2019, fui al Arenal a ayudar a mis hermanos ahí con la escuelita bíblica de vacaciones y en marzo del 2023 fuimos a Honduras y en agosto del 2022. Ah, sí, porque usted tiene pasaporte y porque usted speak English y usted tiene dólares. Sí, tal vez a mí se me dieron 2 talentos. Tal vez a ti nada más se te dio 1 denario o 1 dracma, pero no importa. ¿Separas algo para obedecer a Jesús en la gran comisión? Y es un reto que yo lanzo a su pastor y a su iglesia. Hermanos, nosotros a ustedes no los vemos como una misión. Los vemos como una iglesia hermana. Nosotros no estamos acá para venirnos a ayudar. Nosotros estamos así, para juntos llegar más lejos. A mí me gustaría que la próxima vez que yo venga, si recuerdo este día, Dios me da buena memoria, yo voy a preguntar, ¿qué están haciendo como iglesia por el mundo perdido, por las misiones mundiales? Y si me dicen que todavía están pensándolo y que no están haciendo nada todavía, me voy a sentir muy triste de imaginar lo que nuestro amo, nuestro Señor, pueda pensar de ustedes. No demos excusas, demos pasos de fe. Separar algo de nuestras capacidades y recursos es la demostración que de veras creemos en Jesús. Hay misioneros, saben que cada familia que nosotros estamos apoyando son familias latinas. Luis y Vanessa López están en Dar es Salaam, Tanzania. Humberto los conoce, hablamos con ellos por Zoom. Están en Dar es Salaam, Tanzania, y se están preparando porque este año finalmente se van a la tribu de los Rangi, una tribu en el sureste de África que nunca ha escuchado de Jesús. Él es chilango, ay perdón, él es capitalino. Ella es de Chihuahua, se casaron, se fueron, ya aprendieron inglés, vivieron con nosotros una temporada, aprendieron inglés, luego se fueron allá a Tanzania, aprendieron el Swahili y ahora ya están haciendo planes para irse a la tribu y aprender el dialecto Rangi y hablarles de Jesús a ellos. Claudia Isaac Hernández, Humberto también los conoce, también son chihuahuenses. Aprendieron inglés, se fueron a Papúa Nueva Guinea, llegaron a la capital, Port Moresby, luego se fueron de ahí a una ciudad que se llama Goroka, y después se fueron a una isla, y ahí en esa isla están ya ellos en una tribu. En una tribu aprendiendo el dialecto para hablarles de Jesús hasta allá. Y les podría hablar también de David y Shaila Escalona, que están en Medio Oriente, trabajando entre refugiados, ahí entre lo más duro, lo más peligroso. Y otra familia que está en Kirguistán, en un país que prohíbe el cristianismo, en la ciudad de Talas, de aquí de Guadalajara salieron ellos. Nelly fue compañera del Instituto Bíblico de mi esposa, y Gerson, su esposo, fue compañero mío en el Seminario Bíblico. Y están allá. Los latinos sí podemos obedecer la Gran Comisión. Y casi todas las iglesias que los apoyan a ellos son iglesias de América Latina, que pueden enviar 50, 100 pesos al mes, 200, cada quien, según lo que pueda. Así que todos podemos hacer algo, aunque sea un granito de arena, para obedecer al Señor, para que un día Él llegue y nos diga: buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Tú nos llamas a servir a Cristo en lo que sea, en lo que podamos cada quien, en lo que le tocó. También quizás entre nosotros hay personas que se descubren a sí mismas diciendo que son cristianas, pero que no lo son de verdad. Si usted es esa persona, acérquese al pastor, la persona que le invitó, dígale: quiero que me expliquen qué necesito yo para convertirme en un auténtico cristiano. Básicamente, es recibir, aceptar que Jesús es el único Señor, que se le debe adorar en espíritu, no con imágenes, sino en espíritu y en verdad, y empezar una relación personal con Dios por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mayores detalles, aquí el pastor, su esposa u otros hermanos pueden explicarlos. Oro, Señor, por los que han escuchado este mensaje y los que van a escucharlo, para que hables a sus vidas y los despiertes, y que todos juntos podamos trabajar más duro, con más gozo, más entusiasmo, en espera, porque tal vez Cristo venga pronto. En el nombre de Él lo pedimos todo. Amén. Gracias.